El apellido es Pontevin. Parecería ser que eso. Pontevin. Todavía no te presenté, así que no te agrandes. Está acá conmigo, Annabelle Pontevin. Punto del vino, lugar del vino, podría ser la traducción aproximada. Sitio del vino, qué sé yo. Este año yo hice Flor de Peludo, o sea que, Annabelle, has venido al lugar adecuado con tu Bien. apellido. Pero vos sos artesana, Sí. sí. ¿Artesana de qué en qué? Y cuero, Sí, ahora cuero, sí. pero también he hecho otras cosas. Repujado. Cuero repujado. Y también un poco de soguería criolla. Empecé con eso, Sí. pero sigo con el repujado que encontré Bueno. como un vicio ahí. Estás viviendo aquí en San Marcos Sí. Sierras. Exponés aquí en San Marcos Sí. Sierras. Sí. Repujado. Qué cosa interesante. ¿Cómo se hace? ¿Se moja el cuero y después se trabaja con algún punzón con bolita en la punta y se va marcando? ¿O qué? Son distintas técnicas dentro del repujado y A distintas ver, a técnicas. ver. El cuero se moja, Sí. se dibuja encima o se pasa el dibujo. Sí. Luego se trabaja con una herramienta que se llama swivel o algo Ajá, así, sí. que es una herramienta muy especial que se coloca en el dedo y con eso se va cortando. Ajá. No se llega a cortar el cuero entero, es apenas un corte. Sí. Y después se trabaja con uno que se llama repujador, que cambia el volumen del cuero. Ah, pa. Y el cuero después cuando se seca, conserva ese volumen. Claro. Y si lo llegas a mojar de nuevo, perdiste. No. ¿No? ¿Queda No, así? no, no, no. Tiene mucho golpe. Ajá, Tiene bueno. mucho golpe. Y además son otras herramientas. Bueno, no solo es eso. Después están las herramientas de fondo para darle textura al cuero, que es lo que Sí. a mí más me gusta trabajar. Y después tenés que coser, por ejemplo, un Después par se de cose, piezas. se pega, o Sí. sea, le hace, se bruñe, Ah, ¿y cómo se cosés? ¿Con qué tiñe. cosés? ¿Hay hilos especiales para coser cuero? Hay hilos encerados. Eso, un hilo encerado, con una Hilos aguja encerados. roma. Primero haces el agujero y después con la aguja roma pasás la aguja y el hilo encerado, ¿digo bien? Se hace como una especie de canaletita Sí. para quitarle un poco de volumen al cuero. Ahí está. Con Bueno. una cosa que se llama peine, una herramienta que se llama peine, se Sí, marca. Con la sí. lesna se abre un poco más el agujero. Ahí está el huevo, no lo pise. Y luego Sí. con dos agujas Sí. se trabaja. Ah, Estoy cruzando. haciendo ademanes de No, radio. no está bien, pero Pero se van cruzando. cruzando los hilos Ah, sí. y de esa forma. Hay también distintos tamaños de cuero, distintos Sí. de hilo, Y me distintos parece que grosores de también hilo. debe haber distintos tipos de costura, porque había Sí. una que de un lado quedaba como una cadenita. Claro. Te pasabas un agujero, volvías para atrás, Sí. seguías para adelante, pero quedaba de un lado quedaba parecía una costura común y del otro Sí. lado como una Como una cadenita cadenita. hermosa. Bueno, creo que esa costura se llama en soguería criolla costura porteña. Ah, También se llama mírate. costura corazón y Mírate, cadena. mírate. Bueno. Sí. Che, ¿y se puede coser con tiento, con cuero Sí. crudo? Ah, se puede coser con Es eso lo también. que, sí, Y lo he queda hecho lindo. mucho. Queda muy lindo en los bordes. Hay Sí. distintas costuras de Sí, borde, sí. que queda precioso. Bueno, eso lo exponés acá cuando se arma la feria La los feria, domingos. claro. Bueno, ¿y qué es lo que tenés para exponer? ¿Qué vendés ahí? Yo vendo cintos, Sí. carteras, Ajá. alforjas, Ajá. no alforjas gauchescas, sino tipo riñoneras, Ah, que como ahora se le dice riñonera, alforja. sí. Y lo que más me gusta es la joyería en cuero, Ay, que es a donde quiero ir. qué es la joyería Y en son cuero? collares y mucho pulseras, Ajá. ¿Con muñequeras, pedacitos de cuero? con pedazos de cuero que se Ah, hace ah. repujado. Sí, sí, Che, qué sí, sí, bueno sí. eso. Donde le estoy mezclando Sí. metal, algo de alpaca, bronce. Ah, bueno. Ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Cuando incluís metales en cuero. Sí, porque sobre todo es una técnica que todavía no conozco bien, o sea, es un oficio, una Sí. técnica que no conozco bien, así que, pero como me gusta innovar y siempre Sí. apostar a más y salir de las zonas de confort, En medio es... de semejante debacle económica, Sí. ¿podés sobrevivir con eso? No. No podés. No. Tenés que tener otro ingreso. Hay que tener otro ingreso o y remarla fuerte, pelearla fuerte. En realidad, la artesanía trabaja muy bien en encuentros. O sea, en encuentros de artesanos, que es lo que nos mató la pandemia. Ah, porque claro, claro. Durante esos años no se hicieron, se peleó mucho para que volvieran. Y ahí es donde más o menos se puede hacer una diferencia, además de conocer gente. Sí. Y bueno, sí. Es como que es una fiesta de lo que hacemos, ¿no? Del oficio. Ah. Pero sí, es difícil. Soguería criolla con un apellido como Pointevin. ¿Por qué ese apellido? ¿Qué eran los viejos? ¿El abuelo francés? ¿Qué era? El bisabuelo. Ajá. Bisabuelo, sí. Tatarabuelo. Sí. Tatarabuelo. ¿Y de dónde era? No sé, la historia dice que es vasco-francés. Ahí estamos, ahora pero sí. Pero vasco-francés no existe en realidad, sí. O es vasco o es francés, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Hay parte de la vascongada que sí, todavía sí. Conserva el idioma francés, por eso sí, por ahí se confunde claro. Todo. Sí, sí, sí. Hay una región de Francia. Sí, claro. Son unas lagunas, ciénagas. Ajá, ajá. Bueno, la cuestión es que estás acá, vivís sí. Acá. Haces tus artesanías acá. Sí. ¿Por qué se le llama artesanía? Porque a ver, si vos haces una cartera, por ejemplo, ¿no? Sí. Con un repujado. Sí. ¿Eso no es arte? Con un repujado que tiene una metáfora. Por ejemplo. Es un objeto conceptual, claro que es arte, pero tenemos una mirada eurocentrista. Sí. De entonces, lo que hacemos en América. Entonces la artesanía empezó a considerarse arte menor. Ahí está, ¿viste? Esto me interesa. Esto es lo interesante y por eso estamos haciendo todo esto. Uh-huh. Porque no se puede vivir de esto, porque hemos caído como una especie de desvalorización sí. De lo que hacemos. Sí. Y la idea es justamente salirnos nosotros mismos de esta zona de confort, de esa desvalorización y pujar por más. Ahora, ¿no? Va a ser complicado porque hay toda una cultura de desprecio al sí. Hippie mugriento que no hace artesanía. Y no te veo ni mugrienta. Ni no, gracias. Sí, digo, estoy mugrienta, no. Pero vos decís que no. Pero digo, no, me refiero a que hay una cultura muy acendrada que es tan difícil de combatir como el machismo. ¿No? Es terrible porque tiene que ver con esto de lo popular. Claro. Con los espacios populares, los espacios de economía popular, de sí, arte popular. Sí. Y entonces como que se mezcló. Ah. Porque en un momento estos espacios de artesanías que son autogestivos, porque la artesanía tiene todo un cosmos, sí, ¿no? Sí, de idea, de ideología, de principios, que algunos los comparten, otros no, pero bueno, es todo un combo. Y en esos espacios también apareció gente, por ejemplo, mucho en el 2001, con la crisis del 2001, muchas personas que habían dejado, que no tenían más trabajo, eso. Encontraron un lugar que era fácil. Claro. Fácil claro. De introducirse, sí, de meterse, sí. De empezar a hacer cosas. Después apareció la idea del emprendedurismo. Claro, pero ahí se te mezcla también, por la necesidad, el tipito o la tipita que viene, pone su tenderete y empieza a vender basura china. Entonces eso ya no es ni artesanía, ni arte, ni nada. Puede serlo también en otros sí. Casos, pero lo que hace de alguna manera es disminuir el valor de la artesanía. Exacto, exacto. Sí. Y es como un lugar donde se cree que es anárquico, sí. En el mal sentido, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, puedo hacer lo que quiero y vender lo que quiero y es un combate eterno donde los que tratamos de revalorizar la artesanía somos como, mirá, ¿por qué no se copan sí. Y dejan entrar a cualquiera claro, que claro, venda claro. Lo que sea sí. Por la necesidad? Y también en ese apremio de tener a alguien que está con necesidad y que necesita vender o claro, viajantes, ¿cómo se lo prohibís? ¿No? ¿Cómo le decís no? No, está bueno. Bueno, como tantas otras cosas, está siendo víctima de este momento en el que vivimos. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué va a ser distinto? ¿No? Estamos todos en una especie de gigantesca emergencia. Y entonces, bueno, ¿cómo haces? ¿Defendés lo tuyo, pero de alguna manera estás radiando a aquel que tiene una posibilidad de ganarse un mango para morfar? Sí. Entonces se pone complejo. De cualquier manera, parecería ser que la intención es unificar artesanía con arte y tener todo un arte de una buena vez por todas, ¿no? En otros países, ¿existe esto, esta unificación de artesanía y arte, o siempre hay divisiones? Creo que en Perú, por una cuestión también cultural, ¿no? Y tradicional. Sí, claro. Tienen algo más, más unificado. Sí. En Europa no, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, Latinoamérica tiene, digamos, el arte latinoamericano siempre está dentro de un objeto. Claro, claro. Como al principio de, no sé, como en Egipto, eso es, por ejemplo. Sí, sí, o sea, sí, sí. Claro. Las primeras obras de arte fueron, no sé, vasijas, por Serovia. Eso es. ¿No? Ahí estaba pensando en eso y pensaba justamente en una vasija de nuestro norte que tiene una serie de pinturas y dibujos. Y esto no sé cómo se lo llama, pero es arte esto, claro, también, ¿no? Que significan un montón de cosas, igual que la indumentaria. La indumentaria también es arte. Sí, ok. Porque cada objeto, cada color que tiene la indumentaria significaba algo, era un significante. Eso es. Entonces, bueno, esta cuestión de hacer las cosas exclusivas, ¿no? Que sea para pocas personas y ahí ponerles el valor, no tanto por lo que significa, sino por lo que bueno, ni hablar de que cuando un artista se muere es más caro, esas cuestiones que terminó siendo el arte. Che, contame, me chiflaron el tema de una participación, no sé si es en Francia, con algún trabajo tuyo, contame eso. Bueno, una muestra en el Carrusel de París. Sí. En octubre. Ajá. ¿Ahorita? Ahora. Sí, dale. Sí, mucho nervio. Muestra. Y esto empezó con un gestor cultural que vio, o sea, justamente de todo esto que estamos hablando, ¿no? Vio una artesanía en un museo y dijo, mirá qué bien, una artesanía en un museo, una artesanía que había ganado un premio, ¿no? De un compañero. El gestor se llama Diego Real y el compañero se llama Pablo Toledo. Sí. Y dijo, me interesa llevarlo a París. Una muestra de arte contemporáneo en París. Arte contemporáneo, no artesanía. No. ¿Arte? Subdesarrollada, no. Arte contemporáneo, muy bien, dale. Arte contemporáneo. Sí, sí. ¿No? Sí. Y me interesa llevarlo. Y como estábamos en esto de la pandemia, armamos un grupo que se llama Unión de Artesanos Argentinos durante la pandemia, bien. Donde muchas artesanas y muchos artesanos pusimos a ver qué podíamos hacer, porque era un tiempo muy, muy difícil fue para todos los compañeros que estamos en ferias. Sí. Y bueno, dijo, y yo quiero premiar un poco esto, ¿no? Esto de la gente que se mueve, que hace cosas por la artesanía, por los compañeros, las compañeras. ¿Y qué hizo? ¿Una selección? Y dijo, y puedo llevar, ocho más. Y este año ya somos 60. Sí. 10 de la Fundación Chaco Cultural, que son de pueblos originarios. Sí. Y el otro 50 de artesanías que se llaman urbanas. Me tocó, estoy feliz. Muy bueno, feliz, muy feliz. ¿Y qué vas a llevar? ¿Qué vas a mandar? Voy a mandar. Al principio dije, bueno, que sea una obra de arte. Ajá. Sin utilidad. Y después dije, justamente que sea utilitario. Que sea una obra de arte utilitaria. Que sea utilitaria. Dale. Así que adelanto, va a ser una pieza de indumentaria. Sí. Así que sí. ¿Y cómo envías eso? ¿A dónde lo envías? Eso lo lleva el gestor cultural. Sí. O sea, la idea, lo ideal sería que pudiéramos viajar. Sí. ¿No? Y estar ahí, tener esos contactos. Mamá mía. Sí, claro que sería lo ideal. Bueno, pero por eso, ejemplo, tiene un costo enorme. Pero el gobierno de Terríos, el de San Juan, sí aportó, bueno, y otros aportaron también con, o sea, ayudan a los compañeros y a la compañera de San Juan a ir. Sí. ¿Van a viajar? Van a viajar. Están apoyados por el gobierno, que no es nuestro caso. No. Acá en Córdoba no te apoya nadie. En Córdoba somos 16 que estamos queriendo Si son hippies. Mira si te van a dar guita. Que el presupuesto no llega, pero bueno, todos sabemos que siempre hay una forma. Y sí. Se presentó todo, ¿no? Y bueno. Si no te dan bola, no viajás, pero por lo menos podés enviar lo que vas a hacer. Sí. Se envía la obra. ¿Y cómo la envías? ¿La lleva el tipito este? El gestor es un genio. Sí. Digamos, lleva las obras Ahora, con exceso de equipaje. ¿Te exigen algún embalaje especial? No, el embalaje no. Sí hay... Argentina es el único país, creo, que tenés que hacer una declaración jurada por exportación de obra de arte. Me jodés. No. ¿Para esto? Sí. ¿Para una muestra? Como es utilitaria, pasa como pieza, ¿viste? Entonces hay que hacer toda una especie de... Sí, que no, en realidad el trámite no se cobra, pero es que yo resoplo, porque vuelvo a lo mismo. Está bien, me quedo tranquilo. ¿Por qué va a ser distinto? No, no es distinto. ¿Y qué necesitaríamos? ¿Una excepción? No. Eso está, qué sé yo, eso se hace. Sí. Con tiempo y demás, dale, pero bueno. Está octubre está acá nomás, sí. Sí. No, qué sé yo, una de viajar, por ejemplo, yo creo que son 65% más del impuesto país que se cobra. Sí. Incluso si vamos por una cuestión cultural, que eso sería, por ejemplo, grandioso que el gobierno nos pudiera por lo menos descontar ese impuesto. Ese impuesto sería como un montón también. Bueno, ¿y a quién se le pide esto? Y lo hemos pedido, hemos tratado con varios, pero bueno, ¿qué Cultura sé yo, no Nación, sé. Por Cultura ejemplo? Cultura Nación, sí. Ahí está, no nos cerraron las puertas. Ah, Nación bueno, no nos cerraron bueno, las bueno, puertas, bueno, estamos bueno, ahí. Bueno. O sea, la idea es, bueno, a ver cuándo. ¿Cuándo nos pueden dar esa mano? Está bien. Anabel, ¿qué esto más? Esto es una semillita, sigue. Sí, la idea, esto sigue, la idea es incorporar más, la idea es revalorizar la artesanía como arte. Sí. Y como forma de trabajo también. Sí. ¿No? Revalorizando sí, pero obras. El Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, tiene que estar de acuerdo con esto y apoyar sí, esto. Sí, porque nosotras representamos... No es solo nuestra obra dice de dónde venimos. Sí, ok. Y es importante. Okay. Es un espacio muy importante, es el carrusel del Museo del Louvre. Sí. Si bien no es el Museo del Louvre, que mucha gente se confunde, no es el Museo, es el carrusel del Museo del Louvre, pero es el carrusel del Museo del Louvre, es muy importante, es París, es Francia, hay mucha gente que experta en arte, compradores de arte, que van, que están ahí, que ¿tenés lo ven? ¿Algún mail contacto tuyo para que alguien que esté escuchando se le ocurra algo y te escriba? Sí. Dame. El colectivo se llama Arte al Mundo. También lo pueden encontrar así por Instagram. Sí, todo juntito, Arte al Mundo. Arte al Mundo. Muy bien, Se pueden contactar ahí por el Instagram, que es como fácil. Bueno, ¿y citan tu nombre, Anabel? Anabel. ¿Sí? Bueno, okay. Anabel Poitevin. Ajá. Es como con B corta, es como figura en el Instagram. Pointevin. Poitevin. Ah, no hay una N, no es Pointe. No, todo el mundo ve esa N, pero no, es Poitevin. Ahí me ponen Pointevin, ¿viste claro, lo que son? Sí, porque sí, me sí, hacen sí, siempre sí, estas sí, trampas, lo de la producción. Vos sabés que todo el mundo me pone la N. No. Sí, no. Es como que Pointe, suena Poitevin. Entonces es Poitevin. Exacto. Listo, sin la N. Bueno. Sin la N. Bueno, que haya suerte, che. Gracias. Que, no esto sé. Es un apoyo enorme. Enorme. Bueno. Gracias, Anabel. A vos. Muy a amable. A vos. ¿La escuchaste, Anabel? Poitevin con B corta. Poitevin. Si querés. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí, en el desconcierto.